lo que vas a poder hacer el fin de semana. Está con nosotros Vanessa Ruiz, obviamente del querido Central Park Golbano. Extraordinaria opción que vas a tener. Arranca las vacaciones. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, bien, bien. Vanessa siempre con una sonrisa. Me hace agradable la entrevista. Bueno, ¿se viene con todo las vacaciones? Sí, se viene con todo. Se viene con todo, con nuevas promociones. Así que, bueno, esperando bien. Que la gente pueda ir a disfrutar con los niños. Buenísimo. Promociones que son importantísimas siempre, porque viste que la gente anda cuidando el mango y siempre está buscando esto, ¿no? Sí, más vale, sí, sí. Nosotros todos que tenemos precios accesibles y, bueno, también pensamos en la gente. Perfecto. Que es con la que trabajamos, digamos. Sí, sí, es la que... Bueno, hablame, arranca este fin de semana ya. Claro, arrancan las vacaciones. Este fin de semana arrancan las vacaciones y vamos a tener... Tenemos los boletos comunes, individuales salen 2,000 pesos. Después hay una promoción de 5 boletitos por 7,000 pesos. Perfecto. Y para los sábados y domingos, solo sábado y domingo, vamos a tener el pase libre. ¿Qué significa el pase libre? Escuchen, ¿eh? Que te pagás 10,000 pesos, te ponen un sellito y te subís a todos los juegos mecánicos las veces que quieras, cuantas veces que quieras. Perfecto. Mirá, sacá la conclusión directo, ¿no? 2,000 pesos el bono solito. Pagá 10,000 y tenés para pasar toda la tarde. Toda la tarde. Desde las 2 de la tarde arrancaría el pase libre hasta aproximadamente las 20 horas. Si vemos que hay un poquito más de gente, se puede extender un poquito. Ahí está, ¿eh? Bueno, acá van a tener una boletería ahí media para hacer eso. Exactamente. Sí, sí, sí. No, casos... no, la misma boletería, porque algunos, ponerle que no quiere el pase libre, que lleva un nenito chiquito, dirá, no, dame 5 jueguitos, y el que no, se le pone el pase directamente. Perfecto. Y sube las veces que quiera, cuantas veces que quiera. Esto va a ser promoción durante las vacaciones. Las vacaciones solo los fines de semana. Solo los fines de semana. Igual la otra promoción de los 5 juegos por 7,000 pesos... también accesible. Sí, sí, es accesible, sí, porque lo pueden compartir. Esto yo lo que le estoy hablando es solamente para los juegos mecánicos, porque por ahí la gente se confunde y se cree que entran los juegos de habilidad y destreza, que son para ganarse premios. Claro, no, eso no entra ahí. No entra ni en el pase libre, ni en los boletos, nada. Solamente los juegos mecánicos, inflables, todo eso que sea para jugar. Perfecto. Bueno, ¿y cómo están ahí en la posición que estaban en la costanera? Muy coqueta la costanera, pero llegó una inundación. Vamos a recordar que están atrás de lo que es el Corsódromo, el Moulins. Claro, ajá, por calle Moulin y presidente Cresto, Enrique Gobernador Cresto. Gobernador Cresto, ahí está, ¿eh? ¿Cómo están ahí? ¿Bien? ¿La gente sí, ya bien, bien. Sí, la gente se adapta, ¿viste? Pero el tema, bueno, como que no nos ha acompañado mucho el clima, porque la gente... Frío. El frío, hay como una gripe que anda, parece. Entonces, bueno, los niños no quieren que se les enferme y, bueno, es entendible. Pero igual la familia ahora... empiezan a buscar la actividad de los pibes. Sí, sí, sí. Hoy tenés una opción extraordinaria que es el parque. Sí, sí. Nosotros abrimos todos los días a partir de vacaciones. Vamos a abrir todos los días a partir de las 2, 3 de la tarde. Ya tenemos las puertas abiertas. Para aprovechar todo lo que es la tardecita, el solcito. Sí. Porque aparte ahora se empiezan a anunciar días lindos, frescos pero lindos. Y está buenísimo porque en las vacaciones se requiere de hacerle actividades a los chicos. Entonces, este fin de semana ya tenemos la opción de la... Sí, sí, este fin de semana sábado. Del pase, sí, sí, sí, sí. Y otra cosa que les quería decir es que la entrada es libre y gratuita. Y estacionamiento nosotros no cobramos. Hay unos niñitos por ahí que cobran, pero no son de nosotros. No son del pase. Eso es opcional. Si alguien le quiere pagar, que le pague. Y el que no, bueno, no, está libre de... Perfecto. Está buena esa aclaración de decir, viste, que muchos miran de afuera y no entran. Pero vos al parque podés entrar, vos pagás cuando usás el juego. Exactamente, vos podés pasar, mirar, no subirte a ningún juego, nadie te va a cobrar nada. Es libre y gratuito la entrada. Bueno, en esta época, ¿no? de tiempo frío, ¿no? Uno entiende que baja el caudal de gente que participa. Pero cuando vienen las vacaciones de invierno, la gente busca las actividades para los chicos. Y aparte está bueno decir, a partir de las 14 horas ya el parque lo tenés. Sí, sí, ya lo tenés. Porque habilitado. Porque viste que le esquivan la tardecita anoche. O sea que va a ser más temprano. Sí, sí, lo que pasa es que nosotros lo aprovechamos porque si alguno quiere salir con niños, por lo general los chiquititos más, que son los pequeños. Y vos lo vas a llevar donde haga calorcito y no pase tanto frío. Los adolescentes son los que buscan más tardecita anoche, por ahí, bueno. Pero los niños... Porque que... tiene su magia de subirte a los juegos de noche. Sí, no, aparte la iluminación, todo. Sí, es otra cosa, tenés que vivir las dos experiencias, en la tarde y en la noche. Así que, pero bueno, eso la promoción está bueno porque el pase libre, vos te puedes subir 4 o 5 veces, por ponerle un chocador. Un chocador te sale 2 boletos. Si vos lo pagás individual, ¿cuánto te lleva 2 boletos? Son 4,000 pesos. Y vos con 10,000 pesos te puedes subir 4, 5, 6 veces. Al... No, está buenísima, o sea, esa opción. Y no es, es accesible dentro de todo. Y sí, 10,000 pesos hoy, ¿sabes qué? Y tenés para disfrutar toda una tarde de sábado. Y que el niño se suba las veces que quiera, cuantas veces que quiera. Obviamente que acá la invitación es a la familia, porque siempre hay que aclarar, acá pueden participar los padres, porque sí siempre puede, apuntamos sí, a los toda más la chicos, familia, ¿no? Toda la familia, los padres, los adolescentes, los pero abuelos. Pero acá los juegos están habilitados para los... Para bueno, todos. Yo me subí a casi todo. Yo me subí a casi todo con Martina. La verdad que lo disfruté muchísimo, ¿eh? Así que bueno, la promoción. Sábado y domingo, 10,000 pesos, pase libre de las 14 a las 20 horas aproximadamente. Ajá. Ahí también, para los niños y para los adultos. Para cualquiera, el que quiera sacar el pase libre. Exactamente. Puede usarlo. Sea chiquito, ¿no? Porque por ahí un chiquito se puede subir un montón de juegos y capaz que le conviene. Y bueno, lugar, Moulin, entre Gobernador Cresto y Próspero Bovino, se van a dar cuenta, es donde el final del Corsódromo. Bueno, igualmente, todavía hay un trecho largo para que el parque siga en Concordia. Ah, sí, sí. Nosotros hasta las vacaciones de invierno, ponerle agosto, estamos acá todavía, así que bueno. Y, viste, esto te lo pregunto, ya me lo habías respondido, pero te lo pregunto porque son preguntas que llegan al programa, ¿no? Y dicen, che, quedaba tan linda la costanera. No, pero no van a volver porque es una movida enorme mover el juego, sí, vayan sí. Que ahí están muy cómodos, van a pasar re bien. Esto también porque viste que te preguntan los sí, oyentes. Sí, no, a nosotros muchos nos han preguntado, ¿y van a volver a la costanera? Y lo que pasa ¿viste? Que a nosotros nos gustaría, pero lo que pasa que el movimiento y el tiempo también. Y aparte que ponele, te viene otra creciente, tenés que volver a salir y entonces no. Pero aparte, yo que el otro día estuve, están cómodos ahí, es un lugar que quedaron, no es el mismo, pero... Claro, capaz que ellos lo ven como chico el espacio, claro. Como que está todo medio amontonadito, pero bueno. Pero los juegos los podés disfrutar igual. Exactamente, que... sí. Así sí. Que bueno, nos vamos a estar viendo entonces, sí, Vanessa, el fin de semana. La gente acá, generalmente cuando Vanessa nos regala las entradas, lo ponemos y vuelan enseguida, se anota sí, un montón de gente. Sí, traje entraditas para regalar, bueno, así ahí que... está. Pero te digo, a la gente le gusta y te das cuenta que le gusta. Por eso me parece valiosísimo, que seguramente es un esfuerzo para ustedes hacer una promoción y porque seguramente se utilizan más los juegos. Y sí, hay que sacar números, un montón de cosas, sí, sí, de verdad que sí, pero bueno. Así que bueno. Hay cuestión de mover, es como las promos. Bueno, esto le lleva, ¿no? El tema de ser creativo muchas veces, ¿no? Y sí, sí, porque por ahí lo tenés que como para que se mueva un poquito más, ¿viste? Porque por ahí los días de semana está... Como triste. Todo flojo. Bueno, también tenés que ver las fechas de cobro y que la gente también, nosotros entendemos porque se siente la economía, lamentablemente. Viste que hay un escenario económico bastante complejo. Claro, eso es como hablábamos nosotros fuera del aire. Seguro. Y viste que la gente increíblemente restringe muchas veces la recreación. Posiblemente sea hasta un error, pero restringe los gastos ahí. Sí, pero ponerle por ahí dirán, bueno, lo guardamos y salimos el fin de semana, ¿me entendés? Y ocupamos esto, una opción extraordinaria para disfrutar. Exactamente. Vanessa, un gustazo tenerte como siempre en el programa. Gracias a ustedes por siempre abrirnos las puertas. Sí, y nos vamos a ver. Sí, seguramente. Quiero ir a tenés que ir a probar ahora todos los juegos de vuelta. Sí, porque si bien los conozco a todos, no fui ahí a usarlo. Quiero ver las visiones de arriba desde ese lugar también. Sí, ¿eh? Sí, más vale. Así que ahí está. Vanessa, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Vale, muchas gracias. Gracias porque siempre muy alegre, Vanessa, y eso está bueno también. Nos vamos rápidamente, Pablito, a completar la tanda que nos quedaba, la música, y seguimos con más Mañanas del Sur.